La Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Su programa Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link, a través de todo Chile, todo el mundo, a esta hora, guerreros del arco iris en el aire? Con algunas disculpas, el miércoles pasado no pudimos estar por razones de trabajo y fue imposible poder llegar desde tan lejos, así que por eso no pudimos estar con ustedes en el aire. Pero hoy día estamos aquí, estamos con mucha energía. Voy a saludar a mi compañero de la hora, que está muy contento, muy feliz, lo veo, con su camiseta blanca y todo eso. Se salvó, pero jaonao. Bueno, así es el fútbol, dijeron por ahí. ¿Cómo está? Compañero de labores. Hola, Vicente, ¿todo bien? Aquí, Esteban Villa. ¿Contento? ¿Contento estás ahí? Sí, contento. ¿Estuviste con muchos nervios? No, tranquilo. Te comiste tres porciones de papa frita ahí esperando que... Oye, el fútbol, qué raro. Amor de pasiones. Y hoy día vamos a conversar de fútbol. Así que en un ratito más tenemos un invitado, ya que era un día muy importante en el fútbol chileno, porque la verdad las cosas... Siendo muy objetivo, era uno de los clubes que nunca jamás había estado. Podía haber estado en. Porque no tengo idea cómo salieron, pero yo me figuro que ya se salvaron. Bueno, así es el fútbol. Oye, es que están pasando cosas en el fútbol y en nuestra comuna, y queremos destacarlas. Y hoy día las vamos a destacar. También quiero decirles que hoy día está pasando algo muy hermoso, que el equipo, después de la canción que les vamos a entregar con esta gran agrupación de Arica, les voy a comentar de eso, ¿ya? Vamos de inmediato a nuestra pauta musical y iniciamos con esta gran agrupación de Arica llamada Marcamaru, o Tierra Felti, como quieran llamarlo ustedes, con este de tema que dice: dicen que hay paz, ¿dónde está? No lo sé. Ayer solo pensaba hacer una canción que exprese lo que siento, lo que me pasa hoy. No quiero ser violento, tan solo

porque si de violento delincuente seré, pero si me violentan está bien porque hay paz. Comenzamos con esta gran agrupación de Arica llamada Marca Marud. Dicen que hay paz. ¿Dónde estará? No lo sé, porque no hay paz en el norte, no hay paz por el agua, no hay paz por todas las cosas que pasan en nuestro país. ¿Dónde estará la paz? No lo sé. Hay que buscarla, hay que conseguirla entre todos los chilenos. Es la tarea que tenemos que hacer desde hoy en adelante. Oye, quería comentarle algo con respecto a una actividad cultural muy emotiva, además, que está sucediendo en nuestra comuna. Se trata de un proyecto histórico de la música en los años 80. Un gran amigo, cineasta, puentealtino de corazón, Esteban. Hoy no me acuerdo mucho del apellido de Esteban, oye. Pero un gran profesional y está trabajando en la parte audiovisual e histórica que va a entregar en unos 2 años más, está comenzando todo este trabajo en un documental que va a hablar justamente de la historia musical de nuestra comuna, donde han habido muchos grupos, muchos. Hoy día tenemos en nuestra parrilla 2 de los tantos, pero son muchos los grupos que participaron en un momento muy difícil de este país. Me refiero a la gran agrupación Ayllá, que en estos momentos está haciendo el trabajo de audiovisual, entrevista y todo eso, e historia, en el Teatro Palermo, un lugar muy hermoso. Tuve la oportunidad de estar hace unos ratitos atrás allá y fíjense que viene emotivo poder ver a Sergio Camilo, a Patricio Sepúlveda, después de tantos años, ya que, ¿cómo se llama?, que han podido reconstruir esta agrupación, que la hemos tenido también de visita acá en el programa, y que hoy día les tocó hacer una especie de, ¿cómo se llama?, de demostración, porque ellos tienen mucho que ver con la historia musical en los años 80, y justo en ese teatro. Así que les mandamos un saludo a toda la gente del grupo Ayllá, ya que nos deben estar escuchando a esta hora de la tarde. Y mucha fuerza, pues que salga todo muy bonito. A ti también, Esteban, gran trabajo, muy profesional. Y ojalá que pronto podamos tener ese documental, que seguramente va a estar en la biblioteca y en algunos colegios, porque es parte de la identidad de nuestra comuna. Así que felicitaciones. Bueno, esta semana queremos, y siempre, no esta semana, y siempre, hablar de la tierra. La tierra es algo que a nosotros nos hace venir todos los miércoles, estar con ustedes a través del 107.5, Guerreros del Arco Iris, y nos hace tener conciencia de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero, ¿ya?, con respecto al calentamiento global y la contaminación atmosférica, que no hay atajo, va en un franco precipicio que es difícil de poder sujetar. Creo que esta tarea de poder salvar el planeta ya no es de algunos, es de todos. Es tomar conciencia de eso. Han habido acontecimientos atmosféricos en algunos países donde, por ejemplo, estados de Estados Unidos que jamás había nevado, ya como el caso de Texas, están pasando cosas muy extrañas y nosotros tenemos que prepararnos para este invierno, porque este invierno seguramente nos va a dar más que una sorpresa. Así que la naturaleza también es sabia, así que hay que respetarla y, por sobre todas las cosas, amarla y quererla. Así que es la tarea de todos nosotros. Quiero ir enhebrando esta charla de conversación para decirles que nuestro invitado a continuación es don Mauricio Vicencio, gran intérprete y gran maestro, ya. Radica en Ecuador, él es chileno, pero hace unos temazos. Esta tarde lo vamos a escuchar con Yaku Mama, y justamente habla de nuestra tierra. Serpiente de cristal del Jalampache venido, orden divina fecundar, de vapor a lluvia, hielo a líquido vital, cristalina transparente bajo del glaciar, todo en perfecta armonía con Apopunchay. Fluye, todo lo puedo transformar. Yo vengo de un largo vuelo, colgado en la cola de un cometa sideral. Vengo en este tiempo tu conciencia a despertar, para que florezca en ti la luz universal, todo en perfecta armonía con Apopunchay. Mamita Quilla me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Mamita Quilla me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz, la Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Sembrada en tu corazón, despertar la serpiente dormida, dar paso a tu maestro interior. Yo soy madre Yacumama, fuente de vida universal, con el Taita Guaira mi hermano elemental, toco las estrellas con mi mano de cristal. todo en perfecta armonía con Apopunchay. Cuídame, hermano, no contamines la fuente eterna de sanación. De ti depende que el río fluya, lleno de vida, lleno de amor. Mamita Quilla me da la fuerza, el Taita Guaira me da su voz. La Pachamama me abre el sendero, con el fuego me entiendo yo. Mauricio Vicencio, en la música, Yakumama. Qué importante eso, ¿eh? Qué importante el amor hacia la tierra. Bueno, decía yo delante del grupo Ayllá. Tenía que haber puesto la música Ayllá, pero se me saltó Mauricio Vicencio. Así que vamos a ir de forma inmediata a escuchar a esta gran agrupación de Puente Alto llamada Ayllá, ¿ya? Y con un tema dirigido en homenaje a los detenidos desaparecidos. Creo que eso es una de las cosas que no debemos jamás olvidar en este país. Ha quedado como mucho en el olvido, como que la historia la han tapado con muchas cosas, pero no olvidarse de un pasado que fue crudo, cruel, terrible, y de la cual tenemos que siempre no sentirnos orgullosos, todo lo contrario. Siempre estar pensando en que hay muchas familias que perdieron sus familiares sin saber dónde siquiera ir a dejarle una flor. El dolor, muchos de ellas se fueron a la tumba con el dolor. Y este país tiene una deuda histórica con su propio pueblo. Así que la historia tiene que ser vivida siempre. Y le agradecemos al grupo Ayllá, que ha musicalizado un texto, ¿ya? De Armando, ahí no me acuerdo, Armando, me dieron el nombre, pero sé que Armando el que hizo el texto, pero pónganle mucha oreja porque la parte musical la hizo la agrupación Ayllá, en homenaje a los detenidos desaparecidos de nuestra comuna, de nuestra región, de nuestro país. Ayllá. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos. Si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido, no me valen otra vez, dijo el desaparecido. No sea que por no estar yo sea el aborrecido. El impune, el asesino, cuenta con que me descuenta, y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. Dejen la memoria ahí, donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No me paguen otra vez, dijo el desaparecido. No sea que por no estar yo sea el aborrecido. Bueno, ahí está la agrupación Aiyá de Puente Alto con este homenaje a los desaparecidos, y el texto le corresponde, ahora ya lo encontré, Armando Tejedas Gómez es el texto de que musicalizaron la agrupación Aiyá. Así que bonito, bonito trabajo, les felicitamos a estos chiquillos que están haciéndola muy hermoso acá en nuestra comuna. Bueno, nosotros teníamos invitados, nos pidió disculpas, no pudo llamarnos. Pero yo no quiero quedarme con esta información. Como hoy día era un movimiento de fútbol, elegí el día como para hablarles de nuestra comuna. Discúlpenme la gente que no es de nuestra comuna. Este es el medio que tenemos como comuna para decirnos las cosas, para los espacios para comunicarnos también. Por lo general el programa siempre hace cosas positivas, nunca está criticando ni nunca está tirándole, como se dice vulgarmente, mierda a nadie. La verdad es que no es la característica del programa tampoco. Entonces, pero sí saber cosas positivas, porque eso sí que es importante. Yo creo que este país, las cosas negativas salen y afloran, pero por doquier. es noticia en todas partes, cualquier cosa que pase sea mala. Pero cuando salen cosas positivas, y cuando salen cosas también positivas en el deporte, que es una cosa que a nosotros sí nos importa, pasan desapercibidas. Bueno, voy a tocar el tema del fútbol, porque el fútbol es pasión de multitudes. Pues si no me creen, pregúntenle a los colocolinos hoy día. Mire, lo que pasa es que a través de la Corporación de Deporte de Puente Alto, de la Ilustre Municipalidad, y el Complejo Amador Donoso, ahí está llevando a cabo algo muy hermoso para nuestra comuna, que es poder lograr tener un equipo de fútbol local, ya, que pueda algún día llegar a ser de primera división, quién sabe, por cierto. Y están haciendo un trabajo muy hermoso, como les digo, con deportistas de nuestra comuna. Así que íbamos a hablar con él, con su entrenador, y no nos llamó, pues, así que no tenemos la información completa, pero queremos destacar eso que está pasando en nuestra comuna, que se están dando cosas en lo deportivo. Bueno, siempre el deporte más famoso, el más popular, es el fútbol, se lleva todos los honores. A mí no me gusta hablar mucho, porque en realidad el fútbol, todo el mundo habla de fútbol, de deporte, todo el mundo habla de ese deporte, pero existen otros, y como los panamericanos de patín, que los chiquillos han sacado medallas de bronce, de oro, y nadie sabe, po. Y es un deporte que requiere de harto sacrificio. Yo mismo he visto cómo estos deportistas tienen que entrenar en la calle, ya hemos visto en el Cajón del Maipo, en el sector del Colorado, en Pirque, los chicos tienen que ir a lugares un poco solitarios con sus entrenadores a practicar. Perdona. Y entonces es doble mérito, porque son deportistas de alto rendimiento, en donde el Estado no subvenciona el costo del trabajo de ellos. Pero cuando sacan medallas de oro, cuando están en los Panamericanos, o están, qué sé yo, la prensa lo ovaciona. Pero el sacrificio que hace cada deportista es tremendo, muy tremendo, sobre todo para los padres, porque tienen que encarecer en gasto. Y por lo que concierne a mi persona, los que me conocen más cerca saben que yo practico también un deporte que se llama montañismo y escalada, y estoy muy contento, porque hemos logrado, después de harto tiempo, de harto trabajo en el Complejo Amador Donoso, en el muro de escalada, poder tener una pequeña selección. Y hoy día han partido, o sea, ayer comenzaron sus entrenamientos, tres jóvenes puentealtinos que están haciendo sus incursiones para empezar a competir a nivel federado. Y eso nos tiene muy contentos a nosotros como monitores, porque ya les digo, el deporte en Chile es algo que, sin dejar de lado el fútbol, que ya lo toqué, ya sé que ya es masivo, sé que tiene la ayuda y todo el cuento, pero hay otros deportes que están bien abandonados de la mano de Dios. Y en ese caso queremos agradecer a la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, a la Corporación de Deporte, por permitirnos hacer realidad el sueño de muchos niños y jóvenes que hacen del deporte de escalada algo muy hermoso, ¿ya? Sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí mismo en el programa a Esteban Villa, que es nuestro productor y radio control, que además es deportista y además es escalador. Él no compite, pero está haciendo algo muy hermoso, que es la monitoría. Creo que te acerqué un poquito, porque estamos hablando de deporte y tú jugás un rol muy importante. Recién venís de estrenar de la Roca del Manzano con varios jóvenes. Yo quisiera preguntarte, ¿qué ha sido para ti el hecho de que este deporte de la escalada, que no es muy conocido en nuestra comuna, sea tan popular hoy día en las paredes del Manzano, del Cajón del Maipo y de muchas partes más, con deportistas de nuestra comuna. Bueno, hola Vicente, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, primero que todo, me siento muy agradecido de poder enseñar este deporte tan bello, como dices tú, ya que es un deporte que tiene muchos valores para enseñar, que implica compañerismo, responsabilidad, fuerza mental, es de todo un poco, entonces es algo totalmente maravilloso y invito a toda la gente, aprovecho de invitar a toda la gente a que pueda, se pueda acercar a escalar, bueno, cuando abran los muros. Bueno, ya estamos en un proceso de, claro, de avanzada. Exacto, sí, estamos avanzando de a poquitito, con el club igual, avanzando con el club, todavía ya estamos prontos a abrir las inscripciones. Entonces, eso, a seguir dándole ahí a la montaña, a la escalada, a enseñarle a los niños, a las nuevas generaciones, que se vienen, pero power. Bueno, eso es un poco, pues, chiquillo, hacer deporte es vida, es salud. Se lo digo yo, de verdad. Mire, yo tengo, no soy un joven, ni lo parezco tampoco, pero he podido llevar mis largos casi 6 generaciones, muy bien haciendo deporte. Desde niño hice deporte y me encanta el poder caminar. Hoy día ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, que de correr, de jugar a la pelota, de qué sé yo, subir altas montañas. Ya no puedo lo mismo, pero sí todavía sigo subiendo, ¿eh? Todavía puedo, me la puedo para poder hacer algunos trekking de altura, poder llegar a 4.000 metros. Todavía me quedan calibre para eso. Y es un honor poder tener a tantos jóvenes enseñándoles, ¿ya? Pero como decía Esteban, el enseñar no es solamente el deporte, porque cuando uno es instructor o monitor, tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver el problema del hogar, muchos cabros que a veces prácticamente vienen de sus casas hasta sin comida. Y nosotros tenemos que transformarnos en todo, en ser amigo, en ser compañero, en ser su instructor. Entonces, tiene vivencia. Por eso que les digo que el hacer deporte, más que desune, une. Y yo los invito a que participen. Primero que nada, porque no saco nada con decirles a través del micrófono, participen si no les digo dónde canalizar eso. Nosotros pertenecemos a un club que se llama Club Andino Puente Alto, más conocido como CAPA. El Club Andino Puente Alto está bajo el alero del sindicato de la papelera. Tenemos nuestras reuniones ahí, ustedes tenemos un Facebook para que nos busquen, tenemos un WhatsApp también. Instagram. Ya, Instagram también, búsquennos. Y compartan con nosotros, y si tienen ganas, como les decía Esteban, ya pronto vamos a empezar con la obertura a las inscripciones y pueden salir a caminar, que es algo muy hermoso, y caminar con personas que tienen cierta experiencia, que tienen cursos de no deje rastro, también cursos de primeros auxilios. Entonces, cuando ellos salen bien protegidos, ¿ya? Los invito a caminar, chiquillos. Hay muchos lugares donde poderlo hacer. Hay muchos lugares, incluso cercanos a nuestra comuna, que podemos el día domingo con la familia, ser muy integral, salir a caminar debajo de los árboles, respirar oxígeno, que hoy día no hace falta mucho después de estar tanto tiempo encerrado. Así que les invito a hacer este deporte, que es muy fácil, muy fácil. En estos momentos solamente se requieren ganas, porque para caminar un par de zapatos y era, ¿ya? Así que háganlo, chiquillos, porque el deporte es vida y les va a permitir poder estar mucho tiempo en esta tierra, ¿ya? Así que eso. Y ahora vamos a ir a la música, ¿les parece? Con una agrupación de Antofagasta, ¿ya? Con un simbolismo muy especial dentro de este tema que van a interpretarnos. Lleva por título Acuatiri, y el Acuatiri es justamente cuando en el altiplano se presentan esas sequías tremendas, donde sufren mucho los animalitos, y también la gente que vive en el altiplano, que es muy dura la vida en las alturas. Entonces ellos hacen un ritual, bajan hasta la playa, llevan el agua hasta las alturas y provocan una pagua, ya un pensamiento, invocando a las deidades, y se produce la lluvia. Y ese es el milagro. Usted sabe que para muchos es el milagro, sobre todo en el desierto, que pueda llover, que se llenen los estanques y que se los lleven las mineras también, y que todo eso que pasa por allá por el norte y que está pasando también por acá en Santiago. Así que no estamos enajenados del agua. El aguatire es una invocación a poder tener agua, y ojalá esta canción nos invoque a tener agüita, porque tener agua, a pesar de todas las cosas que pasan cuando hay agua, como lo que pasó hace un tiempo atrás con la gente del cajón, pero es necesaria y hay que cuidarla. Vamos a escuchar con la agrupación Punagua de Antofagasta, Aquatiri. Thank you. Ahí estaba la agrupación Punahue de Antofagasta con este Aquatiri que les contaba yo de qué se trataba, ¿cierto? Parte de la cultura aymara. Saludo muy fraternal para nuestros hermanos aymara que radican en diferentes lugares y que a través de nuestro link también nos escuchan. Denante tuve un acercamiento muy hermoso a través de, usted sabe que las redes sociales son súper significativas, uno se puede comunicar con varias personas al mismo tiempo y tuve la oportunidad, aunque los horarios no nos cuadraban, pero me atendió y se trataba de don Osvaldo Torres, ya gran destacado folclorista, recopilador de la cultura del norte. Él radica en Francia hace muchos años y los horarios no nos daban para que nos pudiera llamar. Pero sí, le vamos a, como de costumbre, grabamos los programas, vamos a enviárselo. Porque con todo el cariño del mundo, siempre lo tenemos en nuestra pauta musical a este gran músico chileno. Además que tiene un trabajo muy hermoso. Búsquenlo ustedes en YouTube a don Osvaldo Torres, primero con los cuentos, porque tiene un trabajo muy hermoso con los niños y los cuentos andinos. Esta tarde lo vamos a conocer también, como lo hemos hecho durante todo este rato, evocando a la madre tierra. Desde Francia, desde el norte, Osvaldo Torres y esta Más de la Tierra. Que la tierra no es tuya, aprieta firme la mano y enyuga fiero el arado y vámonos por las melgas, camino del buen vivir. En la tierra es una sola y uno solo el porvenir. La tierra lo crea todo junto a la mano del hombre, de ella nacen los ríos y las selvas virginales. El hombre pone semillas sobre el surco vegetal y el fruto que sale de ella su vientre debe llenar. Pero esto no es así, hace tiempo que no es así, pero esto no es así, hace tiempo que no es así. La verdad va como el viento, arrollando el bofedal. La tierra es de algunos pocos que no han sabido sembrar, y aquel que puso el sudor, toda la fe y el amor, solo raíces, solo raíz encontró. El canto con sus bellos pastizales, la nieve en la cordillera y los bravos salitrales, la mano que traza el surco, humilde de dignidad, y el sudor de los caminos rumbo de la libertad. Para despedir mi canto que ha nacido de la tierra, preciso de las estrellas que alumbran mi cielo santo. El hombre nació del barro y al barro debe volver. Si se muere en el camino, en tierra suya habrá de ser. Pero esto no es así, hace tiempo que no es así. Pero esto no es así, hace tiempo que no es así. La verdad va como el viento, arrollando el bofedal. La tierra es de algunos pocos que no han sabido sembrar. Y aquel que puso el sudor, toda la fe y el amor, pronto, muy pronto, pronto, muy pronto, germinará. Don Osvaldo Torres, qué hermosa canción, ¿eh? Interpretaba esta tremenda canción, como muchas de las canciones que él tiene y que ustedes lo tienen que seguir, porque es nuestra música, es nuestra identidad. Tenemos que valorar nuestra música, chiquillos. Es algo muy importante. Los guerreros lo tenemos súper claro, porque de las parrillas programáticas que nosotros hacemos todos los miércoles, prácticamente el 90%, si casi no el 100%, en música chilena y con músicos chilenos. Así que un respeto para ellos, porque ellos son, decía alguien por ahí, si se calla el cantor, calla la vida, porque el cantor es el que dice la verdad, el cantor es el que a través de sus interpretaciones va indicando la identidad de un pueblo. Así que es muy importante la música, y sobre todo la música nuestra. Y hablando de música nuestra, ya vamos a ir de inmediato con una gran agrupación que hace mucho tiempo que no se sabe de ella. Espero que estén ensayando, espero que se puedan haber juntado, y también espero verlos pronto aquí en los estudios de Guerrero del Arcoíris para entrevistarles y para verles también tocar, ya. Es la agrupación de Puente Alto, Maiscu, de mi gran amigo José Pepe Calderón, de Juanito, de Felipe Férez, Nelson Patrián. Bueno, esta gran agrupación esta noche nos interpretará una hermosa canción dirigida no a la gran minería, sino a aquel pequeño minero que se entrelaza con la tierra, buscando, escudriñando el pedazo de pirita para que lo pueda llevar a la pepita de oro y poder tener el sustento. Tenemos muchas historias de la pequeña minería, y también en nuestra región, por supuesto. Así que vaya un saludo muy especial para ese pirquinero, ese que se introduce en las grietas para buscar el sustento para su hogar. Un gran homenaje de Olguita Fernández en la interpretación de la agrupación Maiscu de Puente Alto, Pirquinero, Piel Morena. socavón, tras la veta de cobre más preciada de la nación. Sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al piquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al piquinero al socavón. Hombres piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombres piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Encontrar pirita de sol en la piedra verde, busco buscando el oro con gran tesón. Sus hombros ya cansados de hombre rudo y soñador, regresar a superficie a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie a dar las gracias a Dios. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Maiscu nos acompañaba desde acá de Puente Alto con este pirquinero piel morena, en homenaje a todos los pirquineros del norte, del centro, de la costa también, de la cordillera de Nahuel Buta. Son muchos los que bajan al Pirquén a buscar el sustento, como nos decía esta poesía de Olguita Fernández y en la interpretación de la agrupación Maiscu de Puente Alto. Oye, que haya llegado la vacuna es una alegría muy grande. Acuérdense todo lo que hemos tenido que pasar a causa de esta tremenda pandemia que lo ha tenido, que ha hecho estrago en lo que es empleo, y con eso conlleva a la plata en la casa, conlleva a muchas familias que vieron truncadas las vidas de sus familiares a causa de este virus maldito, que ya parece que quisiera darnos como un airecito, ¿ya? Se está produciendo la vacunación masiva en todo Chile. En la municipalidad ustedes pueden entrar ahí a la página y les van diciendo los lugares donde se está realizando la vacuna, y además quiénes son los que se van vacunando, que han ido de a poco. Tengo entendido que ayer hubo una vacunación en nuestra comuna masiva con los choferes de los furgones escolares, ¿ya? Así que, bueno, yo en lo personal tengo una apreciación muy grande, quiero destacarlo, nosotros trabajamos en educación y quiero mandarle un saludo fraternal a todos los profesores. Soy testigo fidedigno de lo que esos dos personajes, que son muy famosos hoy en día por hablar del magisterio, creo que ellos nunca tuvieron un profesor, para como para faltarle el respeto al magisterio, diciendo que que habían estado durante todo el año de vacaciones. ¿Qué se ha creído ese pobre personaje? ¿Ya? No voy a decir su nombre para no darle tribuna, porque no se lo merece además. Porque sí, el que tiene tribuna en este programa es el profesor. ¿Por qué? Porque es aquel que ha tenido que sacrificarse. Estoy muy de acuerdo con una dama, una concejal que decía, que además era profesora, y decía, si los profesores no estábamos, no sabíamos de lo que era trabajar en pandemia, y tuvimos que hacerlo. Tuvimos que incluso privarnos de nuestra privatización en nuestro hogar, porque han tenido que habilitar lugares donde poder hacer la clase, con todo lo que conlleva a tener que estar con los niños o estar con el marido, chascos hasta para reírse, pues. Entonces, que alguien venga y diga que los profesores no trabajaron, cuando ellos trabajaron el doble más que estar en la sala de clase, se los puedo confirmar. Así que estamos ahí con los profesores, y si ellos estiman conveniente, porque ellos saben mucho más de la realidad de sus hijos, que puede ser un riesgo volver a clase sin tener las dos dosis, creo que tenemos que esperar. Hagamos bien las cosas y no tengamos que después estar lamentando la pérdida de muchas vidas por el no ser sensato en las órdenes que se dan a través del Ministerio de Salud y también del gobierno, ¿ya? Así que hago esa crítica públicamente, ¿ya? Porque al profesor hay que respetarlo. Creo que este país le tiene una deuda, primero una deuda histórica económica al profesorado, pero aparte de eso, le debe un respeto, porque el profesor debiera de ser el que ganase mucho más. Hay muchos países donde el ser profesor es ser doctor. O sea, hasta ese grado se le trata a un profesor. Sabemos que en la viña del Señor hay buenos y malos. También hay profesores que no cumplen sus funciones, pero esos son los menos. Los más son los que estudian por vocación. Los más son los que se levantan temprano. Ya, sobre todo, me saco el sombrero por la profesora. Aquella que, aparte de ser profesora, también es mamá, es mujer, dueña de casa. Así que quiero que haya respeto por los profesores en este país, y se merecen todo el apoyo nuestro de los guerreros del arcoíris. Así que un saludo muy fraternal para todo el magisterio que me escucha hasta ahora. ¿Ya? Bien, pues vamos a ir a la música. Justamente con una canción que tiene mucha fuerza, y le quiero mandar un saludo a mis amigos de la agrupación que voy a presentar a continuación, porque le ha ido muy bien con este tema, ¿ya? Me contaba uno de sus integrantes hace un ratito atrás que a través de, sabes que esto de las comunicaciones son súper buenas, y me contaba que le ha ido muy bien, han tenido muchas visitas con este tema en YouTube, así que quiero mandarle un saludo a mi gran amigo David Araya, perteneciente a esta agrupación. Dice, hola Vicente, saludo, espero que te encuentres bien, gracias querido, y se agradece sobre todo el video en Facebook que superó las 27.000 visitas, ¿ya? Así que mucha fuerza para la música chilena, y esta noche nos interpreta la agrupación Il Pacamani, Derecho Vital. Ahí están nuestros amigos de Il Pacamani con este Derecho Vital. Bonita canción, ¿eh? Nos habla de justamente este cambio que se está produciendo social en nuestro país, en muchas partes de Sudamérica, y le echamos toda la fuerza para que estas cosas cambien. Necesitamos muchas cosas que cambiar en este país, que están totalmente fuera de foco, de verdad. No puede ser las desigualdades sociales que existen en Sudamérica, ya para no hablar solamente de nuestro país, porque las desigualdades sociales existen en todo Sudamérica, de verdad. Ya están pasando muy mal la gente a causa de la tecnología también, porque mañana la tecnología va a dejar de lado la mano de obra, y eso también va a traer muchas consecuencias, muchos hogares sin trabajo. Así que es terrible lo que está pasando en el mundo, y esperemos que con nuevas leyes, con una nueva constitución política, con buenos constituyentes, ya con personas que vayan a este presagio de vida, porque la constitución marca prácticamente lo que un país puede ser. Así que ojalá que sean muy bien elegidos, no solamente los candidatos a constituyentes, sino también para que se pongan las pilas y hayan cambio en el aspecto político, partidario, como le quieran llamar ustedes, de los candidatos que representan ciertos partidos políticos y que están a la cabeza de organizaciones comunales, como las municipalidades, como los concejales, y también ahora que vamos a tener que elegir a los intendentes, ¿ya? O gobernadores, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, es bueno que vayamos aprendiendo. Nosotros hemos estado durante este último tiempo invitando a amigos, pero vamos a seguir en esa función, para invitando a amigos que quieran, no importa el partido político que sea. Nosotros y la comunidad necesita saber qué es lo que proponen, qué se espera para este este nuevo periodo de alcaldía, este nuevo periodo de ser concejales. Es bueno empezar a conocer a la gente, porque oye, el voto que nos van a pasar en abril va a ser pero tremendamente grande. O sea, imagínense ustedes por cuántos vamos a tener que votar. Pero tenemos que tener claro, pues, ya basta, ya que, y la gente también, un tirón de oreja para cada uno de nosotros. Muchos de ellos no van a votar, y es ahí donde hay que hacer precedente. Yo comparto que la sociedad está cansada de los abusos, y es por eso que salió a la calle, es por eso que se alzaron y hubieron rebeliones tremendas en distintos lugares, porque la gente está cansada ya de la injusticia. Entonces es bueno saber elegir, eso es lo más importante, y nosotros como programa y como medio de comunicación los instamos a ustedes a elegir bien. Ya, no quiero ahondar más, porque de política vamos a tener harto y vamos a poder hablar. Vamos a la música, ¿les parece? Con una agrupación amiga nuestra, también le mandamos un saludo de aquí fraternalmente a ellos. Ellos son Puyay y están esta tarde nos interpretan Siénteme. Cuyay con Siénteme, esta canción que también es nueva, el nuevito del material nuevo de Cuyay. Damos un saludo a los chiquillos de allá de Maipú. Nos queda re poco programa. Ustedes saben que siempre terminamos antes por razones obvias. Tenemos que volver a nuestras casas. El toque de queda nos quita la mitad del la 30 minutos de programa. Pero ya pasará esto y estaremos con todo el tiempo del mundo para ustedes, como siempre, de costumbre, todos los miércoles. Pero vamos a ir directamente a la música para que tengan espacio también para conocer nuevas cosas. Miren, les voy a presentar un grupo que podría decirse que es de Puente y de Pirque, ya, para que queden todos felices, ya. De nuestro gran amigo Ramón, más conocido como en el mundo andino como El Gatito, ya, Ramón Canales. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación que tiene un single puesto ya en hartas partes y en hartas radios sonando. Así que un orgullo para el gatito, ¿eh? Has logrado tu cometido, gatito. Ya, esta noche los guerreros también apoyan a Guayna Sariri esta noche con nosotros y Difícil Olvidar. La gente hoy me dice Ahí están nuestros amigos de Huayna Sariri, de Puente Alto y de Pirque. Ellos son en esta interpretación llamada, ya les digo ya, Difícil Olvidar. Muy, muy románticos son estos Huayna Sariri, ¿eh? Mucho al amor le cantan. Bueno, bonito eso, ¿no es cierto? También le cantamos también nosotros desde aquí. Oye, saluditos, varios, pues, ya esta noche. A mi gran amigo Daniel de Champs, que siempre me sigue. Bueno, a Lito Wala, que me sigue también. A Sergio, que hoy día no puso el gorro, pues no nos llamó. Seguramente se lo olvidó. Y bueno, y a la gente que se incorpora al programa también, pues. Esta noche también está incorporada Alicia Araneda, que es de allá de la población. Me parece que, si es que no me equivoco, se llama Esfuerzo o Teniente Merino, por ahí está esa población de acá de Puente Alto, ya, para esa familia también que nos está escuchando, y también a todo el mundo que nos sigue, que nos escucha, decirles que, como siempre, lamentablemente, el tiempo pasa y no pasa tampoco tan lento, pasa muy rápido, ya. Imagínense ustedes que estamos ya casi a mitad de febrero y ya comienza marzo, y marzo comienza con un montón de cosas que hay que pagar, que permiso de circulación. Aprovecho de decirles que ya se están pagando los permisos de circulación, ya pueden hacerlo a través de internet. También vienen aparte de las patentes, vienen los útiles. Bueno, no sé si serán esta vez los útiles, pero es común que en marzo es un mes muy agitado y de muchos gastos para todos los chilenos. Bueno, queremos darle mucho coraje, que nos sigamos cuidando, que ojalá pase pronto esto. Mira, por ahí decía el presidente de Estados Unidos que en Estados Unidos ellos pretenden que en la próxima Navidad ellos ya tengan prácticamente todo copado. Estamos hablando de Estados Unidos, pues allá no vayan a comparar ustedes a ese país con nosotros. Nosotros vamos a pasar mucho más que eso para poder tener las dos dosis ya puestas en nuestro cuerpo y poder quizás estar un poco más tranquilo y poder hacer la vida que todos quisieran hacer, porque fue como un terremoto muy grande, porque mucha gente encerrada, sobre todo los adultos mayores que no podían salir por no contaminarse, o sea, no ha habido Pascua, no ha habido nada, o sea, ha sido una terrible historia que contarle a los, ¿cómo se llama?, a los nietos, a futuro, ¿ya? Decirles que vivir en pandemia fue una desgracia muy grande, ¿para qué digo en lo económico? Pero bueno, nosotros como país nos hemos parado de muchas cosas, así que seguro nos vamos a parar de esta también, y mucha fe también, mucha fe, y vuelvo a reiterar mis saludos también para la gente de la salud, para los trabajadores de la salud, para todos los trabajadores de la salud que atienden en los distintos SAPU de nuestro país, en distintas postas de nuestro país, en la atención primaria, y también a todos los funcionarios de la salud que están en todos los hospitales a lo largo de Chile, y especialmente en nuestra zona que corresponde el Hospital Base Doctor Sotero del Río. Un saludo muy especial para toda esa gente que trabaja ahí, que muchas veces son héroes anónimos, ¿ya? Así que un saludo muy fraternal para ellos, también para el Cuerpo de Bomberos también, porque ha tenido una labor muy gigante el Cuerpo de Bomberos en todos los alzamientos sociales y todas las cosas que han pasado, han estado ahí también. Esa es una de las instituciones que se ha destacado. Y quiero destacar a otra institución, que no siendo institución es un trabajo, pero que era muy mal mirado antiguamente, y hoy día son unos verdaderos héroes, y me refiero a los recolectores de basura. Así que también un saludo especial para todos los amigos trabajadores de la recolección de la basura. ¿Qué sería si ellos hubiesen echado pie atrás? Son seres humanos, igual podrían haberse contagiado, aún más ellos que están en contacto directo con la basura. Sin embargo, no han dejado nunca de poder sacar nuestros residuos. Así que un saludo muy fraternal para esa gente, la gente que le ha puesto el pecho a las balas, como se dice. Bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo miércoles. ojalá. Y nos vamos a despedir con voces de mujeres, ¿ya? Esta es una agrupación de Santiago, cual yo le tengo mucho cariño, ¿ya? Le mando un saludo a Jimenita Geria, a, bueno, es la que ubico, ¿eh? Pero son muchas más. Ojalá un día la tuviéramos por acá y nos contara un poquito cómo va la agrupación. Son todas profesoras, así que un saludo de vuelta a las profesoras, porque ellas van a interpretarnos una canción muy hermosa, y me refiero a la gran agrupación de mujeres Nehuen. Y con estas chiquillas nos vamos. Les decimos que volveremos a encontrarlo el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos con ustedes acá por el 107.5 y también a través de nuestro link, y toda la fuerza del mundo para pasar estos últimos tiempos que nos quedan y a tomar fuerza, porque se viene un invierno que va a ser tan, tan crudo como el que acabamos de pasar, sobre todo con pandemia. Así que fuerza, chiquillos, hay que ponerle bueno nomás, no queda otra. Nos despedimos, dejo los micrófonos para que se despida mi compañero Laura, que estuvo ahí conectado, pero 100% con ustedes. Esteban Villa, que no es Villar, porque ahí mi compadre Paredes se equivocó, le puso Villar. Esteban Villa, que estuvo en los controles y la producción musical. Ahí están los micrófonos para que se despida, pues joder. Nada, despedirnos de todo nuestro radio escucha. Y que terminen de la mejor manera esta semanita, que empezó bien. Sí. ¿Usted qué va a hacer? ¿Tenemos trabajo? Sí, trabajar y escalar lo que se pueda. Sí, hoy día vamos, estuve escalando en el Manzano, estuvo bonito el día. Bonito. Sí. Oye, también antes que los vayamos, decir que nos toca subir unos cerritos por allá en la cordillera de Nahuel Buta o cordillera de la costa. Hemos encontrado lugares preciosos por allá. Y este viernes los va a tocar volver a subir un cerrito por allá, así que es muy hermoso esos lugares, ¿cierto? Así es, ahí vamos a estar recorriendo los lugares de Melipilla. Historia igual, pues. Tienen historia para nosotros. Mucha historia, claro. Mucha historia. En eso andamos. En eso andamos. Para poder después comunicarnos con ustedes y contarles también parte de la historia, pero en in situ, con la verdad, con la veracidad que debiera de ser siempre las cosas. Bueno. Un saludo muy especial para todos ustedes, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bonita semana y fin de semana también. Aprovechen que estamos en fase 3, puedan recorrer, los que puedan salir un ratito a tomar el aire. Y bueno, decía un profesor que nos acompañó por muchos años en nuestro programa, Panchito Valdivia, que no se olviden que el suelo no es basurero, así que tráiganse sus basuras, dejemos limpios los lugares que estemos, ¿ya? Eso es lo que les pedimos, sobre todo ahora que pueden aproximarse calores y no hemos tenido incendios forestales, gracias a que la gente también ha sido bien, bien cuidadosa en estos sectores aledaños a la cordillera de los Andes. Nos vamos ya con todo el amor del mundo y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite, a las 20 horas estamos con Guerreros del Arcoíris. Nos vamos con la agrupación Nehuen, que nos interpreta Donde te pueda olvidar. Y me faltaba la fuerza, el sol. Es que me quedé para adentro ahí con tanto grito y bocinazo. Me había ido para adentro. Clarito. Clarito. Bueno, vamos entonces con esta despedida que hacemos siempre. Con toda la fuerza del sol, mi amigo y yo gritamos al aire: ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya!